Bueno, la verdad que el regreso a Mr. Gato me hace sentir muy bien, ya que fue la banda que me vio nacer de alguna manera, y siempre es bueno volver a las costumbres de uno, digamos.